cosa es mejor que no me cele. Ay, no te pones a pensar que triste sería mi vida si me llegara a quedar sin amigo y sin mujer. Ay, hombre, amor, compréndeme y no me abandones. Que si esto sucede, se acaba tu negro. Y aunque la gente te diga que tengo nuevos amores, te puedo garantizar que yo a ti nunca te dejo. Yo soy como el animal que en la casa ajena come, y aunque le ponga collar, no se olvida de su dueño. Apreciados doctores, Hugo Darío Ávila, Rodrigo Díaz y Ricardo Celedón Sánchez, con empuje. Ay, por una mujer nací, esa es la ley de la vida. Nací, por una mujer me muero. Ay, yo soy como el colibrí, que aunque tenga flores lindas, se desvive del jardín a buscar su dormidero. Ay, hombre, me decí negra porque teme que yo me enamore. Te diga que soy rompe corazones, te puedo jurar por Dios que yo a ti nunca te dejo ahí. Yo soy como el animal que en la casa ajena come, y aunque le ponga el collar, no se olvida de su dueño. Ay, déjame gozar y gozar, vive tu vida tranquila. Déjame gozar y gozar, es mejor que para Hugo Galeano, el compadre Elías y Juan Carlos Martínez.